Romanos capítulo 8. La semana pasada comencé con el tema que se llama Paga tu deuda. Y yo les empecé preguntando, ¿cuántos tienen una deuda? Y les dije que levantaran su mano. A ver, otra vez, todos los que tienen alguna deuda, levanten la mano. Bueno, y yo les dije que para pagar una deuda, nosotros necesitamos tener un conocimiento claro de la deuda. ¿Cómo vamos a pagar algo que ni sabemos? ¿No voy a hacer que terminas de pagarlo y sigues pagando? ¿O que algo pase? Entonces, hay que conocer exactamente la deuda. Después hay que identificar los recursos que tenemos para pagar la deuda. Luego hay que hacer un plan de pago para usar esos recursos y liquidar la deuda. Pero también vamos a necesitar de motivación, porque aunque tengamos un plan y una comprensión clara de los recursos y de la deuda, cuando uno se da por vencido y no aplica el plan, de nada sirve. Así que necesitamos conocer la deuda, identificar los recursos, diseñar un plan de pago y mantener la motivación. Esos fueron los cuatro puntos de la semana pasada y van a ser los cuatro puntos de la enseñanza de hoy también. Porque en el pasaje de la semana pasada aprendimos que, según Romanos 8:12, dice, así que hermanos, deudores somos, pero lo que debemos no es material, sino que es una deuda espiritual. Y en la semana pasada aprendimos que la deuda espiritual que tenemos todos aquellos que hemos sido perdonados por la gracia de Dios, o dicho en otras palabras, todos los que hemos sido perdonados gratuitamente por la fe en el sacrificio y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ya siendo perdonados, ahora tenemos una deuda espiritual para con Dios. Jamás vamos a poder pagar semejante sacrificio, ni es nuestra intención. Pero es nuestra intención pagar esta deuda que Dios ahora nos reclama. ¿Por qué no la reclama? Porque al darnos su Espíritu Santo cuando creímos en Jesús, Dios nos constituye una propiedad suya. Le pertenecemos y ahora le tenemos que pagar una deuda, según Él. Y esa deuda en primer lugar tiene que ver con hacer morir las obras pecaminosas en nuestra vida, como aprendimos en el versículo 13. Que hagamos morir las obras de la carne, las obras pecaminosas. Pero esa es solo la mitad de la deuda. Hoy se nos enseña en el versículo 16 al 18 que hay otra mitad de la deuda espiritual para con Dios. Y esa deuda es la que vamos a leer. Voy a leer Romanos 8, versículos 16 al 18. Si usted los tiene en su Biblia enfrente, sígame, y si no, pues solamente escuche. Leo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos. Si es que padecemos. Diga, padecemos. Padecemos. Si es que padecemos. Padecemos. Si es que padecemos juntamente con Él, con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, aflicciones del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Oremos. Señor, bendiga su palabra para que su pueblo sea alentado con estas palabras de esperanza en medio del sufrimiento. En el nombre de Jesús. Amén. ¿A quién le gusta sufrir? Levante la mano. Ok, todos los que traen piedras, láncenlas. Al que le gusta sufrir, a nadie nos gusta sufrir. Pero en los pasajes que acabamos de leer ahorita, se nos habla de que los padecimientos son parte de aquellos que van a ir con el Señor Jesucristo. Y esa es la segunda parte de la deuda que nos toca pagar. Padecer, sufrir con Cristo. Así que en primer lugar tenemos que comprender que el sufrimiento es parte esencial de aquel que decide seguir a Jesucristo. Voy a leer varios pasajes para dejarlo claro. Primera de Pedro 4, 12 y 13. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Y ahí están los creyentes a los que Pedro les está escribiendo, abrumados por la cantidad de problemas y sufrimiento que estaban viviendo, y ellos preguntándose, ¿por qué nos pasa esto? Si estamos haciendo las cosas correctas, ¿por qué nos va tan mal? Tantas pruebas, me llueve sobre mojado, diría un mexicano. Me llegó el huracán Patricia, ¿verdad? ¿Por qué nos...? Y entonces ellos se confundían, decían, ¿estaremos haciendo algo mal? ¿Será que ofendimos a Dios o que nos equivocamos? ¿Qué está pasando? Entonces Pedro escribe esta carta y les dice, no se sorprendan, no se sorprendan como si les estuviera pasando algo extraño. Contrariamente, dice, al contrario, ¿qué les ordena ahí? Alégrense. Esto es absurdo, porque según los criterios de la psicología humana, ¿qué es lo contrario al sufrimiento? ¿Qué es lo contrario? La alegría, ¿no? Entonces, ¿cómo me pides que me alegre cuando estoy sufriendo? Eso es contradictorio, es como decir, los que están secos, mojados. No se puede estar mojado y seco al mismo tiempo. ¿Cómo me dices que en los sufrimientos me alegre? Pues sí, eso es lo que está diciendo. Porque las escrituras nos enseñan una realidad que no siempre coincide con la psicología humana. Para el ser humano, la aspiración nuestra es experimentar la felicidad. Entonces, cuando sufrimos, nosotros decimos, entonces no la tengo, porque estoy sufriendo. Pero para sorpresa, Él nos dice que cuando suframos, ¿qué hay que hacer? Alegrarnos. Pero Él nos va a decir que debemos alegrarnos con un propósito. Y allí dice Él, ¿cuál es? Dice, para que también su alegría sea como. ¿Cuándo? Cuando se revele la gloria de Cristo. Óiganme bien. Todos los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo para salvación, esperamos una gloria que ahorita no tenemos. Pero según pasajes como este, se nos dice que cuando la gloria de Cristo se revele, la alegría de algunos va a ser mayor. No todos en el cielo vamos a estar igual. Según pasajes como este, vemos que hay diferentes medidas de alegría en el cielo, o va a haber. Y aquí dice que aquellos que aprendan a alegrarse en sus sufrimientos presentes por el Señor, cuando Él venga en su gloria, van a recibir una alegría diferente que los demás. Una alegría que aquí Pedro describe como inmensa. Inmensa. O sea, grande, mayor. Otro pasaje, 2 Tesalonicenses 1, 6 y 7. Ahora Pablo escribe, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Tribulación es otra manera de decir pruebas o problemas, sufrimientos. Dios va a poner a sufrir a los que ahorita ponen a sufrir a los cristianos. Eso es justo para Dios. Y a ustedes, o sea, a ustedes que sufren, a ustedes que son atribulados, darles reposo. ¿Cuándo? ¿Cuándo viene el reposo? Ya, Dios, ya dame el reposo, ya. Ya no aguanto más, ya no aguanto más a este esposo. Ya no aguanto más a estos hijos, ya no aguanto más a este patrón. Ya no aguanto más a estos vecinos, ya no aguanto más a este policía. Dice Cristo, espérate, todavía no, si aguantas. No, ya. Le dice, Dios les va a dar a ustedes reposo cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Tal parece que algunos hoy en día les explicaron un evangelio donde el sufrimiento no cabe en ese diccionario. Hay que negarlo. No es cierto. Yo no estoy enfermo. No es cierto. Yo no estoy sufriendo. Y declaro que yo estoy sano. Ok, por más que lo declares, la realidad no va a cambiar. No va a cambiar. Los cristianos van a sufrir. Si no somos diferentes que el resto de los seres humanos, todos los seres humanos sufren. Los cristianos también van a sufrir. Solo que hay una diferencia. Vamos a descubrir cuál es. El cristiano va a sufrir por Cristo. Y el cristiano va a sufrir con Cristo. Esa es la diferencia. Todos vamos a sufrir, estamos sujetos a las consecuencias de la presencia del pecado y su miseria en la raza humana y en toda la creación. No nos vamos a escapar. La diferencia es que nosotros además de sufrir como todos, vamos a sufrir, pero no solo, sino que Cristo con nosotros. Y nosotros con Él. Y en algunas ocasiones, muchos de los sufrimientos de los cristianos no van a ser por otras razones, sino por ser cristianos precisamente. Los cristianos sufren por Cristo. Jesús dijo en Mateo 5:11, bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué significa ser bienaventurado? ¿Alguien sabe? Dichoso. O alguien dijo doblemente feliz. Ténganse por felices, considérense felices cuando ustedes por mi causa. Observa, esa frase es clave en el pasaje. Por mi causa. La gente sufre desprecios porque eso es lo que significa vituperar. Literalmente significa escupir. De los peores desprecios que un ser humano puede sufrir, ¿cuál es? Que te escupan en la cara. Y peor si no se lava los dientes, el desdichado. Es un desprecio de los peores, ¿o no? Dice, cuando te desprecien por mi culpa, considérate dichoso. No. Nosotros sufrimos a veces desprecios por ser latinos, por ser inmigrantes. Otras veces sufrimos desprecios por no hablar bien el inglés. Otras veces sufrimos desprecios porque es mujer, es más débil físicamente que un varón, la maltratan. O a veces la gente sufre desprecio porque es empleado y su jefe lo maltrata. O el maestro es abusivo, o porque hay compañeros abusivos, bullies. Cada quien puede sufrir desprecios por diferentes motivos, pero en este caso, Jesús está hablando de sufrir por ser cristiano. Cuando tú dices, soy cristiano y no me avergüenzo del Evangelio, ¡ah, sí! Entonces, en tu trabajo, te ponen en una lista que tú no sabes y no te dan ascensos. Te quedas ahí. Tus clientes te dicen, ¡ah, eres cristiana! ¡Sí! ¡Ah! No, yo no voy con protestantes. Y pierdes clientes. Cuando en la escuela se burlan de ti tus compañeros o tus maestros. ¡Oh, so you're Christian! ¡You're Christian! ¡Oh, okay! Look, guys! Here we have one of the last ones. Ignorance and things like those. So cuando te señalan y te discriminan y te perjudican o te desprecian solo por profesar a Cristo, no es en vano. Es parte del paquete. Se van a bautizar 7 personas de nuestro grupo hispano. Y cuando yo les di la clase a cada uno de ellos, les expliqué todo lo que significa el bautismo. Y al final, al mero final, les dije la última pregunta. Les dije, por los pasajes que estudiamos, ¿comprenden que seguir a Cristo es prepararse para sufrir? Van a padecer por Cristo. Es cuestión de tiempo, no es a lo mejor si algo, no, van a padecer el desprecio de alguien, la discriminación de alguien, y si se pone peor, hasta malos tratos físicos, persecuciones, y algunos padecieron la muerte, como el mismo Señor Jesucristo. Así que piénsale bien si quieres seguir a Cristo, les dije. ¿Todavía te quieres bautizar? Y dijeron que sí. La mayoría de nosotros no nos explicaron eso. Nos dijeron, sigue a Cristo y tendrás vida eterna. Vas a tener la vida eterna. Y uno dice, ¡ay, quién no quiere la vida eterna! Pero parte del paquete es, sufrirás. A todos los que decidieron seguir a Cristo, si no les dijeron, en el nombre del Señor Jesús, les digo, sufrirás. Y algunos ya están sufriendo. Estamos. Nada más que venimos bien arreglados y no nos damos cuenta. Pero algunos de ustedes sufren enfermedades físicas o dolencias y los otros no saben. Otros sufren en su matrimonio, otros sufren en la crianza de sus hijos, otros sufren con algún pariente descarriado en una vida perdida, otros sufren injusticias, pero nosotros no sabemos, pero Dios sí sabe. Cuando alguien decide testificar de Cristo, puede sufrir. El 7 de agosto de este año, hace 2 meses y medio, este líder cristiano de 41 años, a las afueras de la ciudad de Alepo, en Siria, donde está el conflicto ahorita, el misionero que estaba allí junto con él predicando el Evangelio, allí en el frente del conflicto, le dijo, tengo que salir por mi vida. Vámonos a él y a otro grupo de cristianos que estaban sosteniendo una red de iglesias en hogares. Y el hombre dijo, no, yo me quedo. Dios me ha dicho, necesito a alguien que testifique de Jesús aquí, yo no me voy. Y dice él, le rogué y no quiso, se quedó con su hijo de 12 años. El 7 de agosto los arrestaron los de ISIS y los mantuvieron en cautiverio. El viernes 28 de agosto los sacaron y les dijeron, nieguen a Jesucristo, conviértanse al Islam, o si no, van a pagar con su vida. Y el hijo fue cuestionado primero, de 12 años, así como está mi hijo. Y el niño dijo, no, no voy a dejar a Cristo. Y el padre, mucho menos. Y por haber sido fieles al Evangelio, los crucificaron vivos después de haberles puesto una golpiza y los clavaron vivos y los dejaron colgados y les prohibieron a todos los vecinos tocarlos o bajarlos so pena del mismo castigo hasta que murieron 2 días después. Ese mismo día 28, los de ISIS fueron y capturaron a otros, lograron capturar a otros 10 del grupo de cristianos que estaba ahí, entre ellos 2 mujeres. Ese mismo viernes, una mujer de 29 años y una de 33. Y fueron víctimas de lo peor que ustedes se pueden imaginar. Y mientras ellas y los otros cristianos fueron reclamados para que negaran su fe, les dijeron, no vamos a negar a Jesucristo. Por el contrario, sométanse ustedes a Jesucristo si quieren el perdón de Dios. Y con semejante atrevimiento, pues estos agresores violentaron a las mujeres y después, delante de los ojos unos de otros, los fueron cortando la cabeza. Ese es el fin de los cristianos en otros lugares. Y yo les expliqué a los que se estaban preparando para el bautismo. Quizás te va a ir bien en la vida y no vas a sufrir mucho. Y luego vas a decir, ese pastor nomás me quería asustar cuando me dijo. Ni cierto, si aquí estábamos de bien. Y yo les dije, considérate, si esto te llega a pasar, considérate dichoso. Porque eres la excepción. Pero eso no es la regla. La regla es que vas a sufrir con Cristo. Vas a sufrir. Vas a sufrir por Cristo, pero también con Cristo. El pasaje que leímos ahí en Romanos 8:17 dice, claramente lo vuelvo a leer, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Padecemos qué? No solo podemos padecer por testificar de Cristo. Alguno se acobardará y dirá, pues yo mejor no digo nada. No me vaya a pasar los de aquellos. No te preocupes, aunque no testifiques de Cristo, vas a sufrir. Vas a sufrir porque vives en un mundo perjudicado con las consecuencias del pecado. Y nadie se escapa. Nadie se escapa. Vas a sufrir. La diferencia es que vas a sufrir y Cristo te va a sostener. La diferencia es que el cristiano, cuando vienen las pruebas, no reniega contra Dios, ni se rebela, ni se llega de amargura y deja la fe. El cristiano se sostiene de Jesús. Así es como paga su deuda. Sufrirás. ¿Y tú cómo respondes al sufrimiento? ¿Cómo le haces cuando llega el sufrimiento a tu vida? Quizás en este mismo momento tú estás pasando por una gran, por un gran pesar, por una tristeza. Nadie se va a escapar cuando no es una enfermedad, es un conflicto, es falta de dinero, es una angustia, una amenaza, una discriminación, un desprecio. Cosas que nos hacen sufrir. Un malentendido, la confusión, una infamia, la calumnia de alguien. Yo no sé. Yo no sé qué estás viviendo tú ahorita, pero no te sorprendas de que sufres. ¿Estás solo? ¿Qué vas a hacer? ¿Te ha dado Dios acaso recursos para enfrentar el sufrimiento? Claro que sí. Punto número 2. Los recursos para pagar esta deuda. El recurso, el mismo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Dice la Escritura, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. De poder. Dale al siguiente. de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino, ¿qué dice ahí? Participa, ¿de qué? De las aflicciones por el Evangelio, pero no solos, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Así funciona, ese es el plan a seguir. Dios dice, ¿sabes qué? Tienes una deuda conmigo, vas a sufrir. ¿Pero por qué? Vas a sufrir. Y te vas a mantener. Es que yo no puedo ya con esto, es imposible. No, sí vas a poder. Yo te he dado mi Espíritu Santo a vivir adentro de ti. Y el Espíritu Santo que está a ti, así como en los juguetes de los niños, la batería que está dentro libera la energía para que cumplan su propósito, el Espíritu que yo te he dado dentro de ti te va a dar el poder para aguantar el sufrimiento. Oye, eso suena como una teología del masoquismo. No, no es. Fíjense cómo funciona esto. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que Él nos dé la fuerza para soportar. No, yo prefiero el milagro. Mejor yo voy a orar por un milagro. Está bien, ora por el milagro. Pero hay veces que Dios te va a decir, no te curo. No te doy. Vas a padecer. ¿Pero por qué si soy tu hijo? Mi hijo Jesucristo padeció. ¿Tú te vas a escapar? Vas a padecer. Pero yo te voy a sostener con mi Espíritu que te he dado. Él te va a dar el poder. Ahora, ¿cómo pongo en práctica yo este recurso? ¿Cómo hago un plan en mi vida diaria? ¿Cómo manejo yo las crisis y los sinsabores y los desalientos en mi vida cuando sufro? ¿Cómo dispongo del poder del Espíritu Santo? De una forma muy sencilla. Pídelo. Ora, clama. Observe la oración del apóstol Pablo por los Efesios en el capítulo 3. Miren cómo dice ahí la Escritura. Dice, por esta causa doblo mis rodillas, que es una figura visual de la oración. ¿Me doy a entender? O sea, por esta causa oro. Y dice, oro ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé un carro nuevo. ¿Eso dice? Un camello. Es que ellos no tenían carros, ¿verdad? Para que les dé un iPad Air. Para que les dé un viaje en un crucero. Para que les dé su sanidad. No, no dice eso. Dice, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, ¿qué? El ser fortalecidos. ¿Pero dónde? Sí, que ustedes se hagan fuertes sin ir al gym, sin ir al gimnasio. ¿De esa fuerza está hablando? Ahí dice claramente cuál. ¿El ser fortalecidos en dónde? En el ser interior. ¿Por medio de quién? ¿Se da cuenta cómo funciona? ¡Ya no puedo esta fiera! ¡Ya no aguanto esa suegra! ¡Ya no puedo con este patrón! ¡Mi vecino es insoportable! ¡Pone música los sábados en la noche! ¡Ya no aguanto! Y Dios dice, pídeme fuerzas y aguantarás. No, mejor dame otra solución. ¿Verdad? Dicen que un hombre, ella estaba entrenando y se cayó. Y se cayó a un barranco y se alcanzó a agarrar de la ramita de un árbol que salía ahí del risco. Y estaba cayéndose y decía, Dios, ayúdame, ayúdame. Y él decía, suéltate, suéltate y vas a caer ahí en un lugar seguro. Y él dijo, no, mejor otra ayuda, ¿no tienes otra? No nos gusta lo que Dios nos da, no nos gusta. Dios dice, ¿no aguantas? Pídeme fuerzas y yo te las doy. Eso es lo que Pablo pedía por sus amigos. Tal vez Pablo vivía una realidad como la que nosotros a veces vivimos. Los cristianos tal vez le mandaban notitas. Ore porque yo consiga un trabajo, por favor, apóstol. Ore, por favor, para que se me quite este tumor. Por favor, ore para que mi jefe ya no me haga la vida imposible. Ore para que me den la ciudadanía sin hacer el examen, ¿verdad? Y pide una cantidad de cosas, ¿no? Y Pablo decía, no, es que yo voy a orar por algo que de veras te hace falta. Que Dios te dé el ser fortalecido en el ser interior por su Espíritu para que aguantes las fuerzas. Pablo, es fácil que lo digas, pero si tú estuvieras en mi lugar, a ver, ¿tú qué haces? Vamos a ver qué hizo Pablo en una ocasión que tuvo una aflicción muy grande. Él estuvo en la ciudad de Filipos predicando el Evangelio con su compañero Silas, y por andar haciendo eso, no se va manifestando una muchacha endemoniada, esclava. Dice que Pablo reprende al espíritu y le dice, sal de ella, y se sale el demonio. Y cuando se sale y los dueños de la esclava ven que la fuente de su ganancia se había perdido, acusan falsamente a Pablo y a Silas ante las autoridades y los arrestan. Y dice la Escritura que entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. ¿Cómo duelen los azotes más, con o sin ropa? ¿Eh? Y dice que después de que le quitaron la ropa y los azotaron, ¿cuántos golpes les dieron? ¿Pocos? ¿A cuántos les gustan los azotes? ¿Cuántos quieren uno? ¿Ni uno? ¡Uy! No, pastor, ni uno. Y ni insista, porque se lo damos a usted, para que aprenda. No, claro que no queremos ni un azote. ¿Cuántos le dieron a él? ¿Qué hizo para merecerlos? ¡Cállese, pero cállese! ¡Y ¡zas! ¡Ah! Imagínense. Sin camisa. ¡Y ¡zas! Otro. ¡Zas! No le dieron ni uno ni dos. ¿Qué dice el texto? ¡Zas! Yo me imagino a Pablo cómo se retorció de dolor. A ver, Pablo, seguro que le pudieron haber dicho los de Éfeso, pues allá tú nos dijiste que oren acá por poder en el ser interior, a ver qué vas a hacer tú ahora. Vean lo que hizo. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, y no en cualquier cárcel, dice que los metieron en el calabozo de más adentro. No eran las cárceles como las de Estados Unidos, ¿eh? Con un cuarto para cada reo y aire acondicionado, y los dejan salir una hora a ver ahí la televisión por cable. ¡Qué esperanzas! El calabozo de más adentro, el más húmedo, el más pestilente, no tenía baño, como el del Chapo, no tenía baño incluido. No había túnel. Ratas, excremento, humedad. Y para colmo, no vaya a ser que se nos escape, lo ponen en el cepo. El cepo era un tronco de un árbol partido por mitad, lo abrían, ponían los pies del sujeto ahí y luego cerraban el ese, nomás recortaban un poco ahí para que quedaran los pies atorados y luego lo cerraban con una cadena y un candado. Así, ¿cómo se escapa? ¿Cómo se sentiría Pablo en la espalda los golpes, la colpiza que le pusieron, el cepo allí en la pestilencia? Fíjense lo que dice la Escritura que él hizo. Cuando no soportaba más el sufrimiento, dice la Escritura, Pablo y Silas se pusieron ¿a qué? ¿Qué hicieron? A orar. Dice Santiago 5, ¿está alguno afligido? Haga oración. Y luego dice Santiago, ¿y está alguno alegre? Cante alabanzas. Fíjense lo que pasa. No solo oran, pero dice la Escritura que después de orar, ¿qué se pusieron a hacer? Cantar las de José Alfredo Jiménez. ¡Ay, ay, ay, ay! No, no, no, no, esa no es la idea. Cantaron con alegría. Dios les dio fuerzas. No solo para soportar, pero aquí, esto al punto que voy a llegar es el punto de quiebre que distingue a los cristianos del resto del mundo que sufre. Los cristianos no solo sufren con Cristo, sino que sufren con alegría. Aprenden a encontrar la dicha en medio del sufrimiento. Los psicólogos dicen, esos son tontos los cristianos, están locos, son masoquistas. Se sugestionan. No es eso. El cristiano aprende a clamar por las fuerzas de Dios. ¿Saben por qué se puede alegrar un cristiano aún en medio del sufrimiento? Porque ha cambiado su manera de pensar. No piensa como los demás, piensa en conformidad con la realidad. ¿Cuál realidad? Pues la que dice la Biblia, ¿cuál otra? ¿O existe otra? Esa es la única realidad. Les voy a dar algunos ejemplos de lo que dice la palabra de Dios con respecto al sufrimiento. Santiago, por ejemplo, capítulo 1, leo, dice, hermanos míos, considérense muy dichosos. ¿Cómo hay que considerarse? ¿Cuándo? Cuando tengan muchas casas y consigan su primera lancha. ¿Eso dice? Considérense muy dichosos cuando se retiren antes de los 50 años. Considérense muy dichosos cuando les den la ciudadanía. Es más, hasta se pintan de güero y se pupilentes azules. Dijo Chente en la canción. Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Esto es una cosa de locura. Piensen bien en el significado de las palabras. ¿Qué significa la palabra considerar? ¿Qué es considerar? Es pensar. Considerar es pensar. Pablo le está diciendo, usted necesita corregir su manera de pensar cuando esté en medio de las pruebas. Y en lugar de estar renegando y diciendo, ¿por qué a mí? Usted tiene que corregir su manera de pensar y conformarse con la realidad. ¿Cuál realidad? La realidad que nos dice es que ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Si hay un mal que padecemos los creyentes, es nuestra falta de constancia en las cosas que necesita nuestra alma para madurar. Y aquí la Escritura dice, la constancia debe llevar al feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si hay una cosa que adolecemos los creyentes, muchas, es madurez espiritual. Y Dios usa los sufrimientos para completarnos. ¿Pero qué quiere uno? La salida fácil, el atajo. Y Dios dice, vente por dichoso que Dios está tratando contigo. Con la prueba que nosotros vivimos en el verano pasado, no tienen idea cómo yo decía, ¿por qué nos pasa esto? ¡Ya! ¡Que se acabe ya! Decía, ¿no? Hay áreas de tu vida, Luis, que necesitan refinamiento, perfeccionamiento. Y no se va a acabar hasta que diga yo. Y hasta que dejé de estar renegando, bueno, no renegaba, pero estaba desalentado. Y empecé a encontrar contentamiento, las cosas no cambiaron. Nuestros hermanos, ellos clamábamos juntos por una vivienda, los echaron de su casa, no tenían a dónde irse, se acaba de vencer la fecha, ¿qué van a hacer? Y Dios, como si no estuviera oyendo nuestras oraciones. Cualquiera dice, ¿por qué Dios se ensaña con los que quieren hacer las cosas mejor? Dios tiene obras de refinamiento en su vida y en su carácter y va a usar lo que tenga que usar para perfeccionar. Y si usted entiende eso, entonces se alegra en los sufrimientos, no reniega, porque corrige su manera de pensar. Deja de vivir en la fantasía de un mundo que no existe. También dice la Escritura, en el Señor Jesús, en el pasaje que ya leí, Mateo 5, fíjense lo que dice, dichosos los perseguidos. No, yo no me apunto para esa lista. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga, levante contra ustedes toda clase de calumnias. ¿Qué ordena allí Jesús? Alégrense y llénense de júbilo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les espera. ¿Les espera una recompensa? ¿Eso dice el texto? No, una gran recompensa. Padece con Cristo. No quiero. Ok. Padece con Cristo. Sí quiero. Doble recompensa. Gran recompensa no es lo mismo que recompensa. Se busca. El más buscado, Luis Floriano. Agárrenlo, ese delincuente. ¿Cuánto dan por él? Bueno, pues por ese damos $5 al que lo encuentren. No, $5. Pónganle ahí $5 millones. No, pues así dan ganas de buscarlo, ¿no? Porque es una gran recompensa. Aférrate al sufrimiento con la mente de Cristo. Revístete de ese pensamiento. ¿Y qué dice Jesús? Cuando por mi causa tú padeces, cuéntate por dichoso. Te sacaste la lotería espiritual. ¿Cuál? Porque tu recompensa va a ser grande. Grande en los cielos. Pues tengo por cierto, Romanos 8:18, que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que ya sé cuál es mi deuda, sufrir, por Cristo y con Cristo. Ya sé cuál es mi recurso, el Espíritu Santo que me dio, y ya sé cuál es el plan. Cada vez que ya no aguante, orar por fuerzas, y leer las Escrituras y encontrar estas promesas y cambiar mi manera de pensar. Y hasta memorizarme algunas de estas. Y cuando ya me siento desanimado, pues, me las predico a mí mismo. Me recuerdo a mí mismo Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en mí se va a manifestar. Y así. Pero hay veces que uno se desanima. Entonces Dios nos da, por último, motivación. Una motivación para que no nos desanimemos cuando el sufrimiento se alarga. Porque ves que el sufrimiento se alarga. ¿No? A veces que el sufrimiento se alarga y no cambian las cosas. A veces estás esperando que tu matrimonio mejore, no mejora. A veces estás esperando que un hijo descarriado se arrepienta y no se arrepiente. A veces estás esperando que te den un aumento de sueldo y ahí te quedas esperando años y no te lo dan. Y luego te corren y ni te dan nada. A veces que el sufrimiento se alargó y tú dices, ¿qué pasó? Todas mis oraciones, ¿qué pasó? Y te desanimas y eres tentado a decir, no, no puedo yo más, no puedo con esto. Y aquí Dios nos recuerda una verdad para motivarnos. Ahí mismo en el versículo 17 dice, y si hijos también herederos. ¿Qué es un heredero? ¿Qué es un heredero? ¿Cuántos, alguien de aquí alguna vez recibió algo de herencia, aunque sea algo? ¿Alguien? ¡Amigos! ¡Ah! O sea, se fallece alguien, te deja algo, ¿verdad? Normalmente, ¿quién es el fallecido? Su padre, ¿verdad? Y aquí dice, herederos, ¿pero de quién? De Dios. Todo lo que sea de Dios, algo me tocará. Y no solo dice herederos de Dios, sino dice, y coherederos con Cristo. Somos herederos de Dios porque Él nos engendra como sus hijos, porque nos adopta como sus hijos, y porque al estar en Cristo, Cristo es el heredero de todo, según Hebreos 1:2. Fíjense cómo lo dice. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este, Jesús, lo designó heredero de ¿cuánto? Al estar yo en Cristo, Dios me considera como a Cristo, y como Dios le ha dado a Cristo todo, entonces al ser coheredero con Cristo, ¿soy heredero de cuánto? De todo. ¿De cuánto? ¿Alguna vez fuiste a un paisaje en tus vacaciones, en una oportunidad? Un paisaje, por decir, fuiste a la orilla del mar, un atardecer. Viviste ahí y estabas oyendo el mar. Uf, dijiste, qué bonito lugar. ¿Quién será el dueño de esta playa? O fuiste a una montaña y viste el amanecer en medio de las puntas de los montes y unas cuantas nubes o hasta nieve en la cima y dijiste, wow, qué lugar tan exquisito. Tiempo y dinero me falta para ir por el mundo a conocer tantos paisajes. ¿Quién tuviera eso? ¿No es cierto? La Biblia dice que Jesucristo nuestro Señor es el dueño de todo. No solo del planeta Tierra, de todo. De todo, y lo compartirá con los que sufren juntamente con Él. Dice en Corintios Pablo, les dice, por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre, a fin y al cabo, ¿qué dice? Todo es de ustedes, todo. Ya sea Pablo, Apolos o Cefas, el universo. Fíjense bien, si los paisajes de la Tierra nos impresionan, ¿cómo serán los paisajes del universo entero? Ni nos imaginamos lo que viene. Y Dios dice, se los voy a dar a mis hijos. Persevera en el sufrimiento. Persevera, no te desalientes. Porque la gloria que viene es incomprensible. Pero para algunos, mayor. Yo no sé si algunos por su fidelidad van a tener alas y otros se van a quedar ahí en el lugar nomás viendo, ¿eh? No sé. Pero la semana próxima vamos a hablar acerca de la gloria que está por venir. Para terminar, quiero decirte esta historia. Cuenta un pastor que pues empezó a entrenar, a hacer ejercicio, y él quería escalar a la cima de un monte que había ahí cerca de donde él vivía. Así que él se propuso ir y era pues subidas y bajadas. Y él dijo, no, pues como en una media hora yo creo que se sube, está bajito. Él pensaba eso. Y él cuenta que cuando él iba subiendo por la vereda de esa montaña, ya cuando llevaba como 40 minutos de estar caminando y ni siquiera podía ver el fin del camino porque había una loma ahí, dijo, no, se me calculé mal, ya estoy bien cansado, me falta la respiración. Yo pensé que tenía condición física. Entonces se sentó a tomar aire y dijo, voy a agarrar aire mejor para regresarme. Y dice que estaba sentado en una piedra tomando aire ya para agarrar ánimo y mejor regresarse, porque dijo, no, pues me equivoqué. Cuando vio bajando por la vereda un señor más grande de edad que él, y el señor pasó y lo miró sentado y se rió, y le dijo solo una frase, le dijo, estás más cerca de lo que te imaginas. Y dice que eso era todo lo que él necesitaba oír. Era todo lo que él necesitaba oír para volver a sentirse motivado, intentarlo. Y dice, no sabía yo que estaba solo a 5 minutos de la cima y estaba a punto de rendirme. Yo no sé dónde estás tú en tu vida en este momento, en tu matrimonio, en tu salud, en tu aliento espiritual, pero Dios ha enviado su Espíritu Santo para que por medio de su palabra te diga, estás más cerca de lo que te imaginas, de todas las buenas y fieles promesas de tu Padre que está en los cielos. No te desalientes, sigue caminando aún en medio de las pruebas, a su tiempo vendrá el galardón. Oremos. Señor, gracias porque nos consideras dignos de sufrir juntamente con Cristo. Señor, que nadie se desaliente, que nadie se dé por vencido. Oramos por los que por miedo al sufrimiento han decidido no seguir a Cristo. Concédele, Señor, recapacitar. Y danos la valentía para anunciar el Evangelio, que es la única esperanza final y eterna para todo ser humano. Oro que bendigas a tu pueblo esta semana en el nombre de Jesucristo. Amén. La ira de Dios se reveló en contra de nuestra maldad. Habiéndole conocido, no le quisimos honrar. Envanecidos de corazón, cambiamos su gloria por ilusión. En quebranto y amargura fue nuestro andar. Mas estando de Él separados, Dios su amor nos mostró.